En este caso estoy en contacto con quien es el responsable de la dependencia del Ministerio de Trabajo bonaerense aquí en nuestra ciudad. Estoy hablando de Ezequiel González Godoy, para conocer un poco los alcances del programa Preservar Trabajo. Ezequiel, buen día. Claudio Soto, Gerardo Rodríguez, te saludan. ¿Qué tal? Buen día, Claudio, Gerardo, ¿cómo les va? Muy bien. Bueno, nos enteramos de este programa de la provincia para pymes y cooperativas para que puedan pagar salarios, llamado Preservar Trabajo. Contame un poquito de qué se trata y a quiénes alcanza aquí en nuestra ciudad. Bueno, primero que nada, bueno, gracias por la entrevista. Les cuento un poquito, tal cual lo han visto por ahí en las redes sociales, en diferentes medios de comunicación. El PPT, o sea, Programa Preservar Trabajo, es un programa que tuvo su inicio en el año 2020, salió en agosto, septiembre del año pasado, que fue la primera etapa, donde, bueno, desde el lado de lo que es la provincia, por instrucción directa de nuestro gobernador y en conjunto con la ministra de Trabajo, Mara Riz Malek, se impulsó este proyecto de ayuda. Más que nada orientado a ayudar a la PYME y a las cooperativas a lo que es el pago de salario de las actividades que más se han visto perjudicadas, por decir de una manera, con el tema del aislamiento o la pandemia. Sí. ¿En qué consistía ese, en un principio, el programa? Bueno, es poder pagar por parte del Estado provincial el 50% del salario de los trabajadores según la base del salario mínimo vital y móvil. La pregunta es, ¿cuáles son las actividades que están habilitadas para gestionar este programa y a cuántos alcanzaría aquí en la ciudad de Tandil? Mirá, eso, lo que es las actividades, hay un listado directamente en lo que es la página del Ministerio de Trabajo, donde se puede consultar las actividades que alcanzan. En un principio, alrededor de 1.500 actividades estaban incluidas en este listado. Es justo lo que es en esta ampliación. Se incorporan alrededor de 129 actividades más, que la diferencia con el programa anterior, o la primera tirada de lo que es el PPT, se incluyen también aquellas pymes o cooperativas que en el año pasado hayan percibido el ATP, que fue, creo, el principal motivo porque algunas empresas o pymes o cooperativas no habían podido acceder el año pasado. Pronto que no era compatible haber percibido algún beneficio tanto del Estado Nacional como provincial con lo que era el PPT. En este caso, ciertas actividades que están, reitero, están detalladas en un listado en nuestra página, sí son compatibles con haber percibido el ATP o otro beneficio, tanto provincial como nacional. Bien. Más que nada, lo orientado, lo que se puede ver, por ejemplo, en los flyers o los banners, son las actividades gastronómicas, turísticas, jardines maternales. Bien, pero bueno, todo el listado entonces está en donde, en la página del Ministerio, es Trabajo. En la página del Ministerio de Trabajo, o sea, se puede consultar, hay un link directamente donde se puede consultar las actividades que ya se encuentran preseleccionadas. Bien, trabajogba.gba.gov.ar. Trabajogba.gov.ar. Hay un link que dice Programa Preservar Trabajo. Ingresando ahí, hay otro PDF donde dice consultar actividades preseleccionadas, que ahí se puede consultar si la actividad donde se quiere preinscribir está dentro del listado permitido. Ezequiel, ¿hay una fecha límite para presentarse al programa? No. En principio, el programa se otorga por 3 meses, pero puede ser extendido hasta 12 meses. Bien. Y también me gustaría hacer una aclaración importante, también para que el oyente o la gente pueda saber, este programa que realiza la provincia no es reembolsable, o sea, es una ayuda que realiza el Estado provincial con ningún tipo de condicionamiento de tener que devolverlo, que por ahí en algún momento también había confusión de si era o algún subsidio o algún tipo de préstamo por parte de la provincia y había que devolverlo. En este caso es una ayuda que otorga el gobierno provincial y no es reembolsable. O sea, es una ayuda. Bien, un apoyo económico. Un apoyo económico, también haciendo la salvedad que, si bien es la mitad del salario mínimo vital y móvil, este salario mínimo vitalicio móvil, o sea, o la ayuda que se otorga, también se va readecuando al aumento que ya está pactado del salario mínimo vitalicio móvil. Bien, siempre es el 50% del salario. El 50%. Y el resto del salario, según convenio colectivo de cada actividad, tendría que ser soportado, lógicamente, por el empleador. Bien, claramente, pero bueno, es una gran ayuda el 50% de los sueldos, sobre todo sí, para, hoy en día, para las pymes y para las cooperativas, digo, que son los que están empezando a remar desde abajo, es la verdad es que una ayuda interesantísima. Sí, no, lógicamente creo que el gobernador, ante esta situación, en conjunto con la ministra, que por ahí tenemos más lo que es el termómetro de las diferentes regiones, de cuáles son las actividades que más se han visto afectadas con esto, llámese esto PYME, cooperativa, la idea es, por parte de la provincia, dar un impulso para que puedan sostener y fortalecer el empleo, que es el principal objetivo. Ezequiel, te agradezco muchísimo estos minutos aquí en la radio. Sí, todavía. Buenos días. Ezequiel González.